En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos adoptaron el dialecto de los nativoamericanos llamados los Navajo como canal de comunicación entre sus tropas para enviar mensajes importantes cifrados, codificados y no ser descubiertos por sus enemigos. Encriptar información ha sido parte del gusto de los humanos desde hace muchos años. Hace un tiempo alguien nos invitó a mi familia y a mí a ir a un escape room. Tal vez algunos de ustedes no saben qué es eso. ¿Cuántos no saben qué es un escape room? Ok, los jóvenes probablemente saben. Los escape rooms es un juego que la gente está haciendo. Son casas que hay en las ciudades que han adaptado sus diferentes recámaras o habitaciones con una cierta temática. Y cada habitación tiene una serie de pistas y de cosas secretas que todos tienen que trabajar en equipo a contrarreloj porque hay un tiempo limitado para ir descifrando pistas hasta que finalmente encuentren una llave escondida o una contraseña escondida que les permita abrir la puerta y pasar al siguiente nivel. Y así, por eso se llama escape room, o sea, el cuarto de escape, ¿verdad? Y es un juego entretenido donde todos tienen que buscar pistas y tratar de usar su inteligencia para juntos poder escapar y escapar y finalmente salir de la casa, de la casa. Es simplemente un juego. Codificar y cifrar información ha sido una práctica común. Y aún recuerdo yo cuando era joven había unos libritos de juegos así donde tú tenías una especie de alfabeto con figuras y tenías que ir completando. Hay muchas formas en que se ha hecho esto. Pues, así como en los cuartos de escape tienes que trabajar en equipo, Jesús trabajó con su equipo, sus discípulos, para ayudarlos a descifrar los mensajes importantes que él mismo había encriptado a través de historias, historias que él llamó las parábolas. Hoy vamos a continuar con el análisis de la parábola del sembrador con base en Lucas capítulo 8. La narración que ya empezamos hace varias semanas se puede dividir en tres partes. La presentación de la parábola, un paréntesis donde Jesús explica por qué habla en parábolas y luego la explicación de la parábola. Ya dediqué toda una enseñanza para la presentación de la parábola. Después, la enseñanza anterior de esta serie se trató de conocer las razones por las que Jesús habló en parábola. Y hoy vamos a ver, hasta donde el tiempo lo permita, la explicación de la parábola, que abarca de los versículos 15, desde el versículo 11 hasta el 15 del capítulo 8 de Lucas. Hace años expuse la parábola del sembrador con base en Mateo capítulo 13. Después expuse la parábola del sembrador con base en Marcos capítulo 4, que son los dos pasajes paralelos, y hoy continúo con el análisis de la parábola del sembrador con base en Lucas capítulo 8. Y el mensaje se podría dividir en cinco puntos: la explicación de lo que es la semilla y la explicación de cada uno de los terrenos descritos en la historia. Y solo para refrescar la memoria, ya leímos, Jesús contó el cuento de un campesino que sale a sembrar y lanza la semilla en un campo de cultivo y la semilla cae y rebota en diferentes tipos de terreno. Una parte cae junto a un camino, otra parte cae entre un terreno pedregoso, otro cae en un terreno que estaba plagado con hierbas espinosas, pero otra parte cae en buena tierra. La parte que cae junto al camino queda superficial porque el terreno era duro y las aves del cielo vienen y se devoran las semillas con prontitud, después de que habían sido incluso pisoteadas. La otra parte que cae en el terreno pedregoso Brota, pero al poco tiempo se quema porque debajo de la superficie había una peña, una losa de roca. Allá en México, donde yo vengo, le decían tepetate a eso. Sí, una losa de piedra que impedía que echara raíz profunda y la planta se moría por falta de humedad, por exceso de calor. La que cayó entre las espinas nació, creció, pero no logró llegar a fructificar. Porque las plantas espinosas saturaron su entorno y robaron, asfixiaron los nutrientes necesarios para que llevara a la cosecha y se frustra. Pero solo aquella que cae en buen terreno fructifica abundantemente. Bueno, esto es un resumen de la parábola. Ahora vamos a ver cómo Jesús la explica. Y vamos a comenzar con el versículo 11, la explicación de la semilla. Todo empieza por ahí en Lucas 8. Dice Lucas 8:11, la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. El pasaje paralelo de Mateo 13:19 dice que la semilla es la palabra del reino. Y Marcos capítulo 4 dice simplemente que la semilla es la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Normalmente en este siglo en el que nosotros vivimos, cuando las personas oyen la palabra de Dios, al menos en un ambiente como el nuestro, lo que viene a la mente de las personas es las sagradas escrituras judeocristianas, comúnmente llamados como la Biblia. Antiguo Testamento con sus 39 libros en español o en inglés. Y Nuevo Testamento con sus 27 libros en español o en inglés. ¿Ok? Esta es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, es muy probable que si nosotros leemos esto fuera de su contexto, pensamos que la palabra de Dios de la que está hablando aquí es toda la Biblia. Y es verdad, toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero en este contexto, la palabra de Dios de la que Jesús está hablando es el mensaje del Evangelio, y lo sabemos porque el contexto así lo explica en el versículo 12, que es el siguiente. Si ustedes leyeran el versículo siguiente, observarían que dice al final que el diablo arrebata la palabra. ¿Cuál palabra? Pues la semilla de la que está hablando, la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Ahora explico. La Biblia está llena de historias, de enseñanzas, de mandamientos y de información. Muchísimas historias. Así que una persona puede oír cualquier parte de la palabra de Dios, de la Biblia, aprender grandes lecciones, pero dentro de toda la Biblia hay un mensaje muy especial que la Biblia lo designa como el mensaje del Evangelio. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la escritura, cuando ustedes oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice que para que alguien pueda ser salvo, tiene que oír la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. La salvación en la Biblia está encadenada al mensaje del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Así que aquí en la parábola del sembrador, en el contexto, la semilla que es la palabra de Dios se refiere a la parte de la palabra de Dios que garantiza la salvación. Por eso el diablo trata de robarlo para que la gente no crea y se salve. ¿Y por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque tú puedes saber mucho de la palabra de Dios y creer lo que dice la palabra de Dios, pero si no comprendes el evangelio y crees en él, todavía no eres salvo. Por ejemplo, tú puedes creer en Adán y Eva. Tú puedes creer en el diluvio y la historia del arca de Noé, puedes creer en los 10 mandamientos, puedes creer en las historias de los jueces o de Ruth, o en la historia de David y Goliat o del rey Salomón, o cualquiera de las muchas otras historias o enseñanzas que que vienen en la palabra de Dios. Pero si tú conoces todas esas historias y no comprendes y no crees en el Evangelio, todavía no eres salvo, aunque creas esas otras partes de la palabra de Dios. ¿Están comprendiendo lo que digo? Pero aquí en la parábola del sembrador, lo que Jesús está diciendo es que la semilla es la palabra de Dios que alguien necesita oír para ser salvo. Por lo tanto, a eso es la que nosotros llamamos el Evangelio. Así que no es inadecuado en un punto como este que volvamos solo por el bien de los oyentes, que volvamos a preguntarnos qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cuando nosotros hablamos del Evangelio, ¿qué es? Porque a veces a los cristianos les gusta cantinflear. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de ese verbo que agregaron a la Real Academia Española? Cantinflear. ¿Qué significa eso? Decir mucho sin decir nada. A ver, hermanos, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es la palabra de Dios. Bueno, sí, pero ¿cuál palabra? ¿Qué es el Evangelio? Pues las buenas nuevas. ¿Cuáles nuevas? Pues las del Evangelio. Y de ahí no lo sacas, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio de Lucas. El Evangelio de San Juan. ¿No son los libros del Nuevo Testamento, los cuatro? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio. Bueno, sí, sí, esos son el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Pues usted lo dijo, Evangelio, hasta no dijo usted, bueno, angelos, mensaje o noticia, la buena noticia, la buena nueva, ahí está el Evangelio. Sí, pero ¿cuál noticia? ¿Cuál mensaje? ¿Qué? O sea, ¿qué? No me dices nada todavía. ¿Qué es el Evangelio? Ahora, en una iglesia como esta, queremos tomarnos en serio el mensaje del Evangelio. Porque así hay mucha gente que habla y habla del Evangelio, pero en realidad nunca te lo explican. Así que una costumbre que tenemos en esta iglesia cuando tomamos la clase de membresía, y los que ya tomaron la clase se acordarán, una pregunta que yo hago normalmente es, ok, dígame en un minuto o menos qué es el Evangelio. Y la gente empieza a comentar sus opiniones. Así que ahí les va otra vez. Voltee con su vecino o su vecina y dígale en menos de un minuto, bueno, en 30 segundos uno y en 30 segundos otro, ¿qué es el Evangelio para usted? Se vale equivocar por hoy nada más. Ok, tómese unos segundos, vaya, busque a alguien, dígale. ¿Qué es el Evangelio? Para mí el Evangelio es, a ver, dígale. Algunos ya saben la respuesta y les va a resultar fácil. Así que lo diga el más nuevo primero y luego el otro para que no haga trampa. ¿Qué es el Evangelio? Ok, yo estoy viendo ahí el reloj esperando que pase el minuto. Si alguien está viendo esta enseñanza en video, bueno, haga lo mismo. Si está usted solo, trate de escribir qué es el Evangelio ahí en un minuto o en un papel o simplemente dígalo en voz alta para que usted se oiga. Por lo visto, algunos ya terminaron. Ok. Muy bien. Ok. Algunos pusieron cara de, ¿qué es el Evangelio? Y la respuesta que dieron es, no sé. Ok, por eso quedaron tan pronto. Ahora, para los que ya saben, porque esta ha sido una pregunta que hemos tratado de responder y de abordar continuamente, es nuestra convicción que una verdadera iglesia evangélica debe de recordarle a su gente que es el Evangelio. Así que, ya que se refrescaron la memoria unos a otros, ahora solo les recuerdo algo que ya hemos dicho antes también. No puede haber dos opiniones diferentes acerca del Evangelio y que las dos tengan la razón. Una tiene que estar equivocada o las dos. Solo hay una cosa que es el Evangelio y tú debes de saberlo sharp, cristalino, sin confusión. ¿Y cómo lo voy a saber, Luis? Te preguntarás. Muy bien, tú lo vas a saber porque la Biblia dice lo que es el Evangelio. Ahora, algunos de ustedes ya saben la respuesta, así que hoy me van a ayudar. ¿Dónde dice la Biblia lo que es el Evangelio? ¿Alguien recuerda? Yo lo he enseñado antes. A ver, Sheila. Muy bien. Primera de Corintios. ¿Qué capítulo? ¿Alguien se acuerda? ¿Tú te acuerdas? Worm, worm. Tibia, ya casi. A ver. ¿Eh? Cerca, pero todavía no. Sí. Gracias, gracias. Muy bien, Elizabeth. Primera de Corintios 15. Si no lo saben, búsquenlo. Márquenlo en su Biblia. Tatúenselo en la memoria. Si un día alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? Llévalos a este pasaje, Primera de Corintios 15, versículos 1 al 4, y para ser más precisos, versículos 3 y 4. Pero vamos a leer desde el versículo 1 para el contexto. ¿Están listos? Los espero si todavía lo buscan, porque vale la pena. Usted no quiere olvidar este pasaje. El Evangelio, este es Pablo hablando. Ahora les hago saber, hermanos, Primera de Corintios 15, 1, el Evangelio que les prediqué. Congelen ahí el pasaje. Pablo está escribiendo esta carta a los corintios. Él les predicó el Evangelio a ellos y les manda esta carta de recordatorio. Hermanos, les hago saber el Evangelio que les prediqué. Aquí se debe entender, les hago saber cómo les recuerdo el Evangelio que les prediqué. No es nuevo esto para ustedes. Yo se los expliqué, ustedes lo creyeron, eso me dijeron. Por eso los llamo hermanos. Así que les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son, ¿qué? Salvos, una vez más, aquí se deja otro testimonio bíblico de que la salvación está inseparable del mensaje del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. La salvación en la Biblia es inseparable, está encadenada al mensaje del Evangelio. Por eso, continúo leyendo, si retienen la palabra que les prediqué, son salvos a no ser que hayan creído en vano. Y ahora sí, en el versículo 3 y 4 les va a decir, ok, entonces el Evangelio es esto. Esa es la buena noticia. Que, número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y luego que resucitó. U otras versiones traducen con más precisión. Que fue resucitado. Al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia. Que Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, y luego que resucitó. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Es otra forma de llamarle pecado. Y fue entregado, es otra forma para decir que fue traicionado y crucificado, asesinado o murió. O sea, lo mismo, Cristo murió por nuestros pecados, fue entregado por nuestras transgresiones, y luego dice, y que resucitó para nuestra justificación. Pecados, justicia. Dios, para que alguien pueda ser salvo, exige que nunca peque, y que sea justo en todo, que todo lo que tiene que hacer lo haga y que todo lo que no tiene que hacer no lo haga. Hay cosas que no debes hacer y hay muchas cosas que sí debes hacer. Y si tú quieres ser salvo, entonces no debes ni siquiera una vez hacer las que no debes hacer. Y si quieres ser salvo, además de nunca pecar, debes ser justo en todos tus caminos, hacer todo lo que Dios manda. No hacer lo que Dios prohíbe y hacer todo lo que Dios manda. Nuestro problema no solo es el pecado, es nuestra falta de justicia. Pero esta es la buena noticia. La mala noticia es que para que el mensaje del Evangelio haga sentido, le damos un poco de contexto para que la gente valore la medicina. Porque La gente no se toma la medicina hasta que se descubre enferma, ¿o no? Si alguien llega en la calle y te dice, aquí está el remedio. Órale, llégale al tío Nacho. ¿Al qué? Buenísimo aquí. O el remedio que sea, ¿no? Y tú dices, ¿qué? ¿El tío qué? ¿El tepesco qué? ¿Tepescohuite qué? ¿Pues eso qué? Porque tú no te sientes enfermo y no te sabes enfermo. Pero cuando alguien te dice, no, existe una enfermedad muy terrible, y te empieza a describir los síntomas, tú dices, es lo que yo siento. Y entre más habla, más te identificas. Pero finalmente te dice, pero ya inventaron el remedio. Y aquí lo tengo. Y entonces ahora dices, ¿y cuánto cuesta? Ahora ya hay interés, ¿verdad? Esto es lo que llamamos nosotros los cristianos el plan de salvación. El plan de salvación es una conversación organizada e inteligente de ciertos temas bíblicos acomodados para darle contexto al mensaje del Evangelio. En el plan de salvación le empezamos a explicar a las personas que existe un Creador a quien llamamos Dios. Y le hablamos un poco de la naturaleza de este Creador, que es un ser perfecto, infinito y sobre todo santo, justo y bueno. Así es Él. Él es el Creador que lo hizo todo y también nos hizo a nosotros. Y cuando nos creó para que viviéramos de manera coherente con su naturaleza, en santidad, en justicia, en obediencia. Pero el hombre eligió desobedecerlo e incurrió en pecado. Y aquí le empezamos a explicar qué es el pecado. Y el pecado es gravísimo porque ha atentado contra el carácter, la naturaleza y la persona de Dios. Y como Él es justo, Él va a castigar el pecado. Así que por un lado nos ama y por otro lado nos tiene que castigar. Y empieza a generarse esta especie de tensión en el corazón de Dios, porque nos ama y no nos quiere castigar, pero es justo y santo y tiene que castigarnos. Entonces Él descubre una solución a ese dilema y la solución se resuelve en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí empieza el Evangelio, la buena noticia. Que no habiendo ni un solo humano que se librara de la maldición del pecado, Dios en la persona de su Hijo se hace hombre, nace de una virgen, vive una vida perfecta y sin pecado. Él nunca pecó y siempre hizo la justicia que Dios demanda. Y finalmente entonces, Él voluntariamente toma el lugar de los pecadores y entonces Cristo murió por nuestros pecados. Pero no quedó ahí. Al tercer día, Él se levanta de los muertos por el poder de Dios, resucitado para nuestra justificación. La muerte de Jesucristo liquida nuestra deuda de pecado. Y la vida perfecta y la resurrección de Jesucristo cumple la demanda de justicia de Dios. Así que el Evangelio son esas dos verdades: que Cristo murió por nuestros pecados y que fue resucitado para nuestra justificación. Por su muerte, mis pecados son perdonados, por su vida y su resurrección, la exigencia de justicia es satisfecha y ahora Jesucristo ofrece el perdón y la justicia la ofrece al pecador con dos condiciones. Y así terminamos de explicar el plan de salvación, con la clarificación de la demanda, lo que Dios exige en respuesta del hombre que oye la buena noticia. Y lo que Dios pide en respuesta es que se arrepienta de sus pecados y que crea en nuestro Señor Jesucristo para recibir su justicia. Es un intercambio en el que tú aportas tu pecado, Jesús aporta su justicia y el intercambio se consuma a través de la fe y del arrepentimiento. Entonces Dios transfiere todos los méritos de Jesús a la cuenta espiritual del pecador arrepentido. Y ahora es declarado justo. Pero si alguien desprecia la buena noticia de Jesús, Dios advierte. Si alguien valora y apropia la obra del Evangelio, la buena noticia, Dios no solo le declara justo, sino que le da vida eterna. Pero si alguien desprecia esa oferta, Dios entonces lo va a dejar a morir eternamente en su pecado. Eso llamamos el plan de salvación. Y el corazón del plan de salvación es el mensaje del Evangelio. Ahora Jesús está diciendo en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra de Dios, este Evangelio. Como nosotros llamamos la palabra de Dios a toda la Biblia, todas las historias desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 1189 capítulos, adentro de todos esos capítulos está el mensaje del Evangelio hilvanado de principio a fin. Cada historia de la Biblia aporta y apunta al Evangelio. En Hechos capítulo 8 se nos narra la historia de un hombre etíope que va camino a su país leyendo una profecía del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dice a un discípulo de nombre Felipe, acércate al carro. Y cuando Felipe se acerca al carro de este funcionario de Etiopía y lo escucha leer Isaías 53, este funcionario le pregunta a Felipe, hey tú, ¿de quién habla el profeta estas cosas, de él mismo o de otro? Y dice la escritura ahí que Felipe, partiendo de esa escritura, le presentó las buenas nuevas del Evangelio. Todas las historias de la Biblia se conectan al Evangelio. Así que en cierto modo, la palabra de Dios sí es cualquier parte de este libro, pero en muy manera específica en este contexto, la palabra de Dios es el mensaje que provee la salvación. Y un buen evangelista es el que sabe conectar cualquier historia de la Biblia con el Evangelio. ¿Pero qué es evangelista? Pues el que anuncia el Evangelio. Que en este contexto de la parábola sería el sembrador. ¿Entienden? El sembrador salió a sembrar la semilla. La semilla es el Evangelio. Entonces el que predique el Evangelio es el sembrador del cuento. En este contexto era Jesús. Pero por extensión es cualquiera que anuncie el Evangelio. Y si tú anuncias el Evangelio, tú serías el sembrador.